24/7. Podcast de noticias. Hola a todos, buen sábado y que disfruten el fin de semana. Vamos a ponerle voz a dos noticias publicadas. Una mujer fue detenida por ingresar drogas a la cárcel en Durazno. En un operativo conjunto de la Dirección de Investigaciones y la Brigada Departamental Antidrogas, una mujer de 32 años fue detenida este miércoles por introducir sustancias estupefacientes en la Unidad 18 del Instituto Nacional de Rehabilitación, la femenina, quien ya posee un antecedente penal, intentaba hacer llegar la droga a una persona privada de libertad. El procedimiento, llevado a cabo bajo la supervisión de la Fiscalía de Segundo Turno, permitió la incautación de la sustancia ilícita. Tras su arresto, la mujer fue detenida por 24 horas y será conducida nuevamente ante las autoridades en las próximas horas. 24/7. Cambiamos el tema. En la Expo Prado se presentó la edición 13 de la travesía Polanco del G Durazno. Se lanzó en el stand del Ministerio de Turismo de la Expo Prado de Montevideo, la travesía Polanco del G 2024. El evento organizado por el grupo Canoyí tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre, en el marco de los festejos fundacionales de la ciudad de Durazno. En el lanzamiento trascendieron otros detalles de la actividad. La misma tendrá un cupo máximo de 150 participantes. El costo será de 3.800 pesos cada uno, con cierre de inscripciones el lunes 14 de octubre. Por mayor información sobre la travesía, las personas interesadas pueden comunicarse vía correo electrónico canoyidurazno@gmail.com. 24/7, podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.